Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Dos horas por delante en las que repasaremos la actualidad de nuestra música, el rock, el heavy metal, al menos hasta donde nosotros podemos llegar, porque la actualidad es amplia, variada, inabarcable. Y aquí en dos horas, en el día de hoy, esperamos condensar al menos una parte de lo que ocurre en el mundo de la música que nos gusta y que sentimos. Espero que sirva de tu provecho este programa de radio que hacemos con la mejor intención, intentando difundir de la mejor manera que podemos y sabemos todo este mundo de la cultura del rock. Como siempre, en directo en los puntos habituales, programa que por supuesto queda en podcast para ti, para que te lo descargues también de las formas habituales, gracias a cualquiera, aparte de los que nos escucháis, a cualquiera que también hace llegar un poquito más lejos este programa de radio. Me da igual si es compartiéndolo en una red social, en una página web, en otra emisora. Este programa es para vosotros, así que, pues bueno, pues hacerlo llegar lo más lejos que podáis, si queréis, ¿eh? Y el que no quiera, que lo escuche, pues no vale, por supuesto. Vamos, que hagáis lo que os dé la gana. Así que, gracias por estar ahí, ante todo, y a partir de ahí, pues lo que queráis. Vamos a arrancar semana en la que hemos tenido, desde la última vez que abandonamos los estudios de Zopimpe y Ratia, hemos tenido un par de conciertos. Hemos estado en la Sala Group de Portugalete, ayer estuvimos en la Sala Santana 27 de Bilbao, y vamos a empezar por lo que vivimos ayer en la Sala Santana 27 de Bilbao con las actuaciones de Abbath. Era la gira de Abbath, el que fuera miembro y pilar fundamental en Immortal. Venía acompañado por Toxic Holocaust y por Hell Reaper, un grupo liderado por James McBain, músico británico escocés, que ha venido desarrollando la carrera de Hell Reaper en solitario y que ahora para los directos, pues bueno, cuenta con una banda, se ha rodeado de músicos y la verdad que dio una buena actuación. Tanto es así que de los tres grupos que ayer vimos en directo en la Sala Santana 27, me quedo con Hell Reaper como el grupo triunfador, el que más me gustó, el que mejor sensación dejó. Intento ser lo más objetivo posible, pero bueno, ya sé que luego cada uno pensará diferente, probablemente, pero yo me quedo con Hell Reaper como la banda que nos dio una auténtica lección de con qué actitud se debe salir al escenario, de intentar comerse las tablas, de intentar acaparar la atención del público y demostrar que este joven grupo pues puede tener posibilidades en la escena del heavy metal a nivel internacional. Eso sí, una sorpresa me llevé al ver a una banda que metía tanta zapatilla y que se acercaba más al thrash speed metal que al black metal, en el cual yo les encuadraba, por lo menos escuchando los discos de estudio. Yo creo que hay una diferencia entre verles en directo y escucharles en estudio, o por lo menos es la sensación con la que me he quedado, aunque también tengo que deciros que, hombre, es una banda Hell Reaper de la que he escuchado sus discos, pero igual no, después de verles ayer en directo digo, joder, pues igual no les he escuchado de forma tan detenida como yo pensaba. En fin, el caso es que la sensación fue eso, de mucha zapatilla, mucha tralla, mucha velocidad, muchos pogos en las primeras filas de la Sala Santana 27 a primera hora de la tarde-noche, y yo me voy a quedar para arrancar el programa con uno de sus temas, porque creo que bien que lo merecen, y en concreto me quedo con el que da título a su segundo disco. Tienen tres, venían presentando Warlocks Green and Withered Hacks, pero me voy a quedar con este The Fire of the Poisons, con el tema homónimo que también abría la obra del segundo disco de la banda de James McVeigh. Vamos a escuchar a Hell Reaper, ayer fantásticos en la Santana 27 de Bilbao. Pues sí, tema veloz, pero insisto en que yo tengo otra sensación escuchándolo, fijaros, aquí en los estudios de Zopimpe y Ratia, en comparación a lo que fue su directo. Me parece que aquí se aprecian otros detalles y que es verdad que este es un tema rápido. También igual eligieron un repertorio de temas más rápidos dentro de los tres discos que tienen Hell Reaper, pero bueno, pues es otra sensación. Aún así, una buena sensación igual, porque la verdad que la banda aprovechó el tiempo en escena, 40 minutos, estiró al máximo las posibilidades que tenía para gustar en Bilbao, y yo creo que tanto a los que les conocieran como a los que no, le dejaron una gratísima sensación Hell Reaper en el día de ayer, un martes, por lo tanto día normalmente complicado precisamente para los directos. No sé cuánta gente podría haber en la sala, 250, 300 personas a lo sumo, pues es lo que tuvimos ayer en Bilbao, y luego teníamos oportunidad de ver a Toxic Holocaust, que me dejaron bueno, un poquito más indiferente. Tan solo actuaron como una actuación de apenas media hora, yo creo que se quedó algo corto para lo que bueno, pues para lo que podíamos esperar. No es normal que el primer grupo toque menos, o sea, toque más, mejor dicho, que el segundo grupo, y sin embargo tocaron apenas media hora. Tienen una discografía además muy amplia ya, y bueno, pues nos dejaron algunos temas fuera. ¿Qué le vamos a hacer? No es que me convencieran en esta ocasión. En 2014 les vimos en Erandio. Ahí eran cabezas de cartel y me dejaron mucha mejor sensación. Y en el día de ayer, pues bueno, además no repasaron demasiado su último disco, también me llamó mucho la atención. Y no sé, algo faltó. La gente sí que pues hizo muchos pogos, Circle Pits en primeras filas, pero algo nos faltó, bueno, para que Toxic Holocaust hubieran dejado una mejor sensación. ¿Y qué decir de Abbath? Pues que a mí me decepcionó bastante. Apenas una hora de actuación, lo cual puede quedarse corto, pero bueno, si hubieran hecho un concierto espectacular no diríamos nada, pero lo cierto es que veréis en la crónica que hagamos para la página web, que apenas tenemos fotos del concierto, porque había pues eso, muchísima niebla, una luz muy deficiente, y bueno, pues eso conlleva que, pues que bueno, que las imágenes que vais a ver son las que hemos podido sacar. Un ambiente muy de pues bueno, de casi del Londres de Jack el Destripador. Yo creo que si hubiéramos visto una figura con sombrero de copa aparecer, hubiera causado más impacto que lo que pudimos ver, porque desde luego, si alguien vio el rostro maquillado de Abbath, pues que me lo haga saber, porque costó diferenciarlo en medio de esa niebla, y aparte de esa niebla, ese humo que se generaba constantemente, pues también esas luces de fondo, ¿no?, que hacían que todavía el ambiente fuera más neblinoso. Lo que fue el concierto como tal en cuanto a sonido, pues sonó bien. Además repasó también temas de la época de Immortal, aparte de sus tres discos como Abbath, y bueno, pues puede ser que por ese lado la gente quedara satisfecha, y yo que sé, como hay opiniones para todos los gustos, habrá alguno que nos dirá pues que es que el espectáculo así queda sensacional, ¿no? Queda bien así con esa figura, ¿no?, de esa mítica figura, ¿no?, del músico de black metal, uno de los iconos del black metal con Immortal, no cabe ninguna duda, lo sigue siendo ahora también en este trayecto con Abbath, pero no sé, a mí me parece que si cuidas tanto la imagen, lo suyo es que se te vea. Es que hubiera preferido ver la plena luz del día en un festival que verle ayer por la noche en estas condiciones, que me dejó muchísimas dudas. De hecho, he visto, no sé, hay avistamientos del Yeti mucho más nítidos que este paso de Abbath por Bilbao, pero dicen que ayer se le vio en la Sala Santana 27, y nosotros lo hemos reflejado aquí en el programa, y lo reflejaremos también en lamiradanegra.com con la crónica que leeréis próximamente. Es como yo lo viví, es como lo siento. Me gusta ver tocar a los músicos, en esta ocasión era complicado verles, o imposible ver cómo se movían las cuerdas del bajo, de la guitarra, era muy complicado, por no decir que, ya digo, sería complicado incluso identificar, si no fuera por la característica figura de Abbath, al propio Abbath, pero bueno, evidentemente tiene una figura característica, y no sé, la verdad que no creo que nuestros compañeros fotógrafos estén muy contentos con el trabajo que ayer pudieron realizar con el músico noruego. Próximamente, crónica en lamiradanegra.com, y ahora pues vamos a continuar con otro concierto, el que vivimos el pasado sábado en la sala Group de Portugalete, otra live session en la sala Group, en donde disfrutamos de Kecia, Versiña y KVK. Vamos a seguir rescatando temas de este Disclosure de Kecia, que es el disco que siguen presentando en directo, y enseguida te hablo brevemente de lo que allí vivimos. We'll be right back. Fantástica banda vizcaína en estas sonoridades, Kezia, en estos sonidos del Sluth Dune, llámalo como quieras, que así lo plasman en este Disclosure EP que te recomendamos, el último disco que la banda sigue presentando en directo, después de lo que fue The Ocean Is Not Silent, el EP del 2017, y The Unknown, el de larga duración del 2018, acompañados por dos propuestas musicales que nos dejaron a todos los presentes a cuadro, bueno, creo que a todos los presentes, igual cada uno tiene también su opinión diferente, pero lo cierto es que yo no podía esperarme, claro, no conocía ninguna de las bandas, uno va a verlas venir, hay veces que conoces a los grupos, veces que no, en este caso ni me había informado de las otras dos bandas en el cartel, ni había escuchado nada, y de repente me encuentro con una propuesta como la de KVK, que es un proyecto casi unipersonal, es verdad que hay un acompañamiento de un saxofonista, no en todos los temas, y que básicamente es música electrónica lanzada con una mesa de mezclas, y que es verdad que en esa mesa pues hay guitarras a veces puede sonar más metalero, a veces más directamente electrónico, todo muy filtrado, ¿no? Incluso la voz tiene un montón de filtros, es decir, que yo no diré que es mala música para nada, porque desde luego creo que si se trata de hacer sonidos agradables a los oídos, pues creo que KVK es banda liderada por un músico, Eibarres, cuyo nombre, perdóname que ahora no te diga, en la crónica por escrito sí que lo he comentado, sí que he mencionado el nombre del músico, pero ya digo, no diría que sea mala música, porque si se trata de hacer sonidos agradables, hay momentos muy, muy agradables de escuchar, solo que es un eclecticismo tal que te deja descolocado, es decir, que necesitas digerirlo, o sea, que así a una primera escucha, darte así un veredicto de lo que yo escuché, pues me es complicado. Hombre, sí que es verdad que me gustan en principio las propuestas más orgánicas, pero bueno, mal, ya os digo, si queréis escuchar algo diferente, pues podéis buscar, ¿no? KVK, y encontraréis pues algo que ya digo que os va a chocar seguro. Versiña eran los, hablando de sonidos orgánicos, Versiña era todo lo contrario, un trío instrumental, bajo, guitarra y batería, con algunas voces que nos narraban algún tipo de historia, otro grupo que desconocía, y en este caso también me dejaron descolocado, pero por otro lado, porque estamos hablando también de un Sluth Doom, o sea, frondoso, denso, grueso, vamos, o sea, con distorsión al máximo de lo que te puedas imaginar, con un batería portentoso, porque la verdad que lo que hace el tío pues me parece digno de alabanza, pero al que yo a una primera escucha pues tampoco le encontré en principio, vamos a decir, el gusto compositivo, por decirlo así de alguna manera. Entiendo que no estamos hablando de improvisaciones, que evidentemente hay un porqué, pero claro, a una primera escucha pues a mí me dejó esa sensación de que estábamos escuchando mucha distorsión a saco, con riffs que a veces pues eso, iban buscando la mayor de las, vamos, sonar muy lento, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Pero eso sí, la batería, ya digo que era tronadora y hacía virguerías el tío. Lo mismo, una primera escucha, pues me cuesta mucho perdón, hacer un veredicto de lo que pude disfrutar. Y luego, por otra parte, Kezia, en este caso sí que me puedo rendir en alabanza sobre ellos, porque es un grupo pues que bueno, pues que la verdad que lo hace muy bien. Acabaron siendo la propuesta comercial, podríamos decir, de la, entre comillas, lo de comercial de la noche, pero es que comparándolo con lo anterior, pues estamos hablando de un grupo que se podía hacer incluso fácil de comprender, ya después de lo que habíamos visto, como digo. Bueno, pues realizaron un gran concierto, la verdad que tienen muchísimos detalles, tienen una elaboración tremenda y regusto muy progresivo también en ese doom metal que ellos hacen. Una personalidad, yo creo que propia, a pesar de que ellos nos decían aquí en la entrevista que al final ellos lo que hacían era copiar a bandas raras, pero que copiaban como todos, que fue una frase que se me quedó clavada, pero lo cierto es que yo sí que creo que Kezia es una banda ciertamente original, que suena también muy gruesa, buscando esa tesitura completamente extrema, pero con una cantidad de detalles en elaboración de los temas, pues que me parece muy destacable, y eso se lleva al directo, que no creéis que es sencillo, y la verdad que el grupo se le ve completamente rodado, empastado, a pesar de que a estas bandas pues seguramente les cuesta mucho tocar en directo de forma asidua, pero lo que vimos en la sala grupo pues fue un grupo que está bien engrasado para llevar a cabo esta propuesta, que insisto en que puede ser de tu interés siempre y cuando te gusten los sonidos más oscuros, más pérfidos, más podridos. Pues hay Kezia son unos auténticos reyes, por lo menos uno de los reyes aquí en Vizcaya dentro de esta tesitura musical, y creo que podríamos extrapolarlo a mucho más allá. Yo puedo escuchar bandas que vienen de cualquier parte del mundo y no sé, igual pues ni destacan tanto, ¿no? Como pueden ser los propios Kecia, a los cuales pues te tengo que decir que te recomiendo encarecidamente. Vamos a seguir. Teníamos alguna petición y voy a cumplir con ella. Nos pedía algunos temas Enrique Cuellar. Vamos a ir con este Erasoriques de Karcharoz, que me pedía tema que pertenece a su trabajo L. La verdad que Karcharoz ya sonaron mucho por aquí en su día, presentamos sus discos. Me pedía este tema Osuredeia Guasapean. Me voy a quedar con este Erasoriques en el día de hoy para cumplir con Enrique. Gracias por esas peticiones. Tengo otras cuantas que iré cumpliendo en próximos programas. De momento rescatamos este L de Karcharoz. Se acabó una etapa con esa salida de Asier. No sé cómo está ahora mismo el grupo, la verdad, si han buscado un nuevo cantante o no. Perdonadme que no pueda estar a todo, pero bueno, que es un grupo clásico y mítico aquí en Vizcaya y nos ha dejado grandes obras con una segunda etapa, esta segunda etapa de regreso, creo que tremendamente brillante y con obras tan fantásticas como esta. Thank you. río pase se va. Si tengo suerte en un mes volverá. De mi trabajo lo que gusta más, sin duda algunas no iré a trabajar. Las vacaciones, llegar pronto a casa, o el cafelillo de las 11 en el bar. Una vez más que no cobro las extras, el jefe dice que la cosa está mal. No creo en Dios, pero enciendo una vela y rezo pa' que ese hijo puta se muera. Mi jefe cree que gano lo que a Amancio Ortega, que debiera agradecerle mi sueldo de mierda. Una inspección de trabajo es lo que yo quisiera, mi sudor paga los vicios de ese hijo de perra. Para ser encargado no es necesario ser un retrasado. Puedes tratar con respeto a los tuyos y así también tú serás respetado. Pagar por todo es la única verdad. Van a sangrarte en tu día final. Yo cuando muera no habrá funeral. Que me rajen las tripas y me tiren al canal. Una vez más que no cobro unas extras, dice que la cosa está mal. No creo en Dios, pero enciendo una vela y rezo pa' que ese hijo puta se muera. Y mi jefe cree que gano lo que Amancio Ortega, que debiera agradecerle mi sueldo de mierda. Una inspección de trabajo es lo que yo quisiera, mi sudor paga los vicios de ese hijo de perra. Y mi jefe cree que gano lo que Amancio Ortega, que debiera agradecerle mi sueldo de mierda. Una inspección de trabajo es lo que yo quisiera, mi sudor paga los vicios de ese cobre. No soy Amancio Ortega, uno de los temas que se encuentran dentro de Razonables Éxitos, el nuevo trabajo discográfico de Catalina Grande Piñón Pequeño, banda procedente de León, un trío, digamos, de punk rock, pero bueno, ellos lo llaman punk fandango, ahora hablaremos un poquito también sobre ello, y que podremos ver este próximo fin de semana, este próximo día 20 de enero, en la Sala Nave 9 de Bilbao, dentro de una gira, pues que le lleva por más ciudades, pues bueno, estás atentos también la gente de Valladolid, venta de baños, estarán en Oviedo, por cierto, el día anterior, el 19, que no lo he dicho, pero también luego pasarán, como digo, por Valladolid, por venta de baños, Zaragoza, Almazán, Zamora, Ponferrada, Vigo, Benavente, Alicante, Valles de San Román, Madrid, Barcelona, y seguramente que se irán confirmando más fechas para esta primera mitad del año para ir presentando este disco de una banda con una trayectoria pues muy intensa, formados en 2019 con dos discos editados de forma bastante consecutiva. Baile Bermú fue su debut, llegó la puñetera pandemia, nos encerraron y la banda no se quedó de brazos cruzados, sino que ya empezó a trabajar en lo que fue el segundo disco, La ira de un hombre bueno, y tan intensa es su carrera que así en pocos años ya tenemos aquí un grandes éxitos, ¿no? O un razonables éxitos en este caso. Para mí un auténtico placer charlar con su vocalista David Verderón. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado. Bueno, pues un auténtico placer estar aquí contigo y oye, pues lo primero, pues enhorabuena por este razonables éxitos, ¿no? Que bueno, es un nuevo disco donde ya os dais el gustazo de repasar, bueno, un poquito vuestro trayecto, ¿no? Que con dos discos no es lo más habitual. Sí, estábamos pensando, bueno, pues que la banda se lo puede permitir, como es así muy de cachondeo dentro de lo serio que podamos ponernos, dijimos, en vez de sacar un EP con 6 canciones nuevas, dije, pues lo que hacemos es sacamos 6 canciones nuevas y las vestimos con remasterizadas de los mejores temas de los anteriores, y como este año teníamos por objetivo salir de León, no sé cómo decirte, ¿sabes? Porque por aquí ya tenemos esto muy quemado y lo que queríamos era salir de aquí, decíamos, no sé, un tercer disco igual no es lo suyo de momento, dije, porque por ahí fuera, pues todo lo que hagamos es nuevo, todo lo que hagamos es nuevo, desde la primera canción hasta la última. Entonces dijimos, vamos a hacer algo nuevo para nuestros seguidores viejos y vamos a defender lo viejo para toda la gente nueva. Y vamos a ver qué tal se nos da esa aventura. Háblanos un poco, porque es la primera vez que hablamos con vosotros, y sois una banda relativamente nueva, ¿no? Porque claro, 2019 está ahí a la vuelta y atrás, y además ha habido 2 años que han estado en blanco, así que casi podemos decir que de trayecto normal casi son 3 años, ¿no? Realmente, porque 2 años sí, prácticamente se paralizó el mundo. Así que cuéntanos un poco cómo os juntáis 3 personas en León, que más o menos musicalmente vamos a decir que os entendéis y lleváis adelante, pues, al final esta locura, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, hay que coincidir en el tono que hay que darle al grupo, el estilo que se le quiere dar, y que vamos a decir que a todos os falte un poquito la misma pieza, ¿no? Pues mira, hace un poco, vamos a ver, yo acababa de dejar una banda que tenía de versiones, y hacíamos versiones por ahí, un día pues nos hartamos y dijimos, pues hasta aquí, y acabamos. Y yo dije, yo creo que puedo, que me da la cabeza para hacer canciones frescas, nuevas, originales, y tenía por ahí unas letrillas y unos ritmos, y a base de tocar quintas, que yo no sé tocar más con la guitarra, me junté con mi compadre y colega Richard, guitarra, que nos había hecho de técnico muchas veces con otro grupo que yo tenía, él es de aquí de mi pueblo, somos del mismo, de Benavides de Órbigo, y le dije que me echara un cable para pa grabarlas. Las grabamos y tal, y una vez las escuchamos, dije, bueno, ya, dije, esto con un batería mayor igual lo podemos defender en directo. Y entonces no tuvimos ni que llamarlo, y era la primera opción sin duda alguna, porque nos avisó él cuando dijo, oye, veo que estáis haciendo unas movidillas, digo, oye, por si necesitáis un batería, y Adrián, que también compartí yo otro grupo antaño, pues nos pegó un toque, y es que hasta el día de hoy, pues eso, Richard, Adri y yo vamos al fin del mundo. Hemos hecho esto, guitarra, batería y voz, sin bajo. Pero vamos, que Richard es un monstruo a la guitarra, y si vas a ver en directo, verás que no falta bajo. Aunque no esté allí un bajista, suena muy, muy, muy completo, porque el tío es un monstruo musical. Que va, total sinceridad por vuestra parte, si el bajo es ese instrumento que nadie escucha, ¿no? Efectivamente, siempre me acuerdo de capítulo de los Simpsons, cuando van a donde era, al campamento Craft, no sé qué mierda es. Y le piden a la gente guitarras eléctricas y dice, joder, pediros algo en el bajo que está muy guay. Y le tiran a la cabeza con él, pues es un poco el pensamiento mío. No el pensamiento real, porque luego ya sabes que mola un montón quedarte con el bajo y tal, pero en directo pues hacemos esta coña y la banda, vamos, yo creo que va muy guay. Habrá quien opine que lo necesite, pero su opinión no me importa nada. También puedes haber tocado tú, ¿no? Porque tú, si tocabas la guitarra y ahora te vamos a decir que eres exclusivamente frontman, ¿no? Aquí sí, tú, claro, sí. Igual echar de menos, ¿no? Tener algo colgado ahí. Qué va. Sí, es que lo que te digo, sé que no puedes venir a vernos el sábado, pero si vienes, entenderás que yo no puedo llevar colgado con ni la ropa. De verdad, me estorba todo. Y yo grabé el primer disco, la guitarra, sin tener prácticamente ni idea de tocarla, ¿sabes? Y entonces, no sé, casi me dio la vida. Cuando vino Richard, dijo que se encargaba él. Dije, pues, como la seda. Dije, yo dame un micro y ya hago lo mío. No puedes llevar ninguna carga, porque el espectáculo también es parte importante de lo que hace Catalina Grande, Piñón Pequeño, en directo. Ah, sí, lo entiendo yo, vamos. Hay, joder, opiniones por todos lados, ¿no? Hay quien dice que, joder, un grupo que tiene que ser pocas luces, poco humo, y que sea más, no sé, más musical, supongo. Pero nosotros lo hemos concebido así, que tiene que haber mensaje, por supuesto, en la letra, tiene que haber diversión para que la gente marche contenta, tiene que haber cosas que el que vaya allí y lo vea, pues tenga algo que hablar con el amigo, con la amiga con el que fue, que yo, pues madre mía de mi vida, lo que ha salido yo hoy viendo de aquí, que no me lo esperaba. Creemos que más que un concierto, que lo que va a ver la gente es un espectáculo, así, más o menos, un Circo del Sol underground, ¿sabes? Bueno, y el nombre del grupo, por cierto, sé que es pregunta muy típica, pero yo que suelo salir mucho en bicicleta y demás, no sostengo todo el desarrollo metido, ¿no? Catalina Grande, Piñón Pequeño, pero no sé si va por ahí o va por otro lado. Sí, va por ahí. Mira, de hecho, te pregunto a ti, ¿Catalina por ahí se dice Catalina? Porque sé que por ahí llaman Plato. Y sí, bueno, Plato no Catalina. Yo digo las dos cosas. Suelo decir Plato normalmente, sí, pero que si me digo Catalina lo entiendo perfectamente también. Sí, pues sé que no se entiende, y hay gente que nos ha preguntado qué es una Catalina, ¿sabes? O sea, que entiendo, sí, que, no sé, que será algo más local. No lo entiendo. Bueno, yo lo llamo de la manera, vamos. Sí, pues mira, ya te digo que hay gente que dice que no entiende el nombre porque no sabe lo que es una Catalina. Pero nosotros a priori hemos puesto este nombre, que era un nombre que tenía yo en la cabeza desde hace muchísimos años, pues por el primer disco. Porque es muy rápido, va envenenado, hay que hacer un esfuerzo salvaje, o así lo hicimos, son canciones cortísimas, pero que, vamos, nos reventábamos para grabar cada canción de 30 segundos, yo, raro era el día que no marchaba fónico, ¿sabes? Es nuestra interpretación de que si quieres potencia, tienes que partirte ahí el alma. Entonces, Catalina Grande, Pino Pequeño, me parece que lo identificaba perfectamente. Es como si tienes que ir por la vida, a muerte. Sí, señor. ¿Y cómo fue sacar el primer disco? Porque, claro, precisamente una banda que nace a muerte, que saca un primer disco, vamos a decir que ya impacta, ¿no? Que vamos a decir que va llegando a la gente y decís, bueno, tenemos un un razonable éxito, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero de repente llega la pandemia y nos encierran. Y vosotros que sois un grupo incipiente, que acabáis de echar a rodar, y de repente os encontráis con ese berenjenal. Ya sé que al final ha venido bien para componer un siguiente disco, pero no sé en principio cómo os lo tomasteis. Joder, pues a mí personalmente me quemó la sangre, porque acabamos de dar, creo que eran 3 conciertos que habíamos dado nada más de presentación del disco, pero 3 contados, y el 7 de marzo del 2020 fue el último que dimos, y el día 14, creo que fue 7 días después, encerrados en casa, dije, no me lo creo, macho. Y que tenía una pinta todo lo para nosotros personalmente, tal, dije, hostia, esto va a estar guapísimo, se viene un año muy bueno, vamos a tocar por todos lados, por cómo nos estaba recibiendo la gente, tenía una pinta muy buena. Y de repente nos metemos ahí en la pandemia y dije, madre mía de mi vida. Y en vez, pues lo dije tú, en vez de quedar en casa esperando un sentadico, o sea, a que abrieran la puerta, pues seguimos escribiendo letras. Richard siguió componiendo canciones, Adrián a la batería, tal cual, hasta que pudimos volver a juntarnos. Y cuando nos dimos cuenta, pues teníamos otro disco. ¿Y qué vamos a hacer? Pues grabarlo, ¿qué vas a hacer? No me lo dejar ahí guardado. Porque decíamos eso, de grabar canciones, y bueno, llegado el momento lo sacamos. Dije, el momento ya está grabado, esto es para afuera. Y fuera, dije, ahora, le dé el aire. El tema de tener más tiempo también hizo que elaborarais más las canciones, porque erais un grupo también de bueno, y lo seguís siendo realmente, pero es verdad que hay una diferencia entre el primero y el segundo disco, en el sentido de que las canciones son un poquito más largas, ¿no? Seguís siendo un grupo de canciones cortas, pero ya hay algunas que tienen más duración, y se nota también que os vais volviendo un poquito más elaborados dentro de lo que es un estilo que no deja de ser punk, ¿eh? Vamos a dejarlo claro. Ahí está. El primer disco, ya te digo, lo hice yo. El primer disco era una movida que tenía en la cabeza, tanto las letras como la música. La música, por eso se nota, que es muy, pues muy básica, es yo lo que sabía hacer. Y con eso hicimos ese disco. Y en el segundo ya repartimos trabajo y dijimos, chavales, aquí la música la hacéis vosotros y yo me dedico a las letras. Y Richard, que ya te digo, maquinón musical, pues ya elaboró muchísimo más. Y en estas nuevas del nuevo de Razonables Éxitos, si lo has escuchado, pues yo creo que está incluso un poco más elaborado. Sí, sí, sí. Siempre guarda la esencia punk, yo lo creo, o al menos en la letra, se ve que hay acidez, o en la voz, o yo creo que sigue estando ahí el punk, pues eso quiero creer, pero la elaboración esa no le resta nada. Yo creo que las magnifica, y de ahí viene lo del fandango. El punk, yo creo que es la actitud, la letra y demás, pero el fandango, pues le metemos pop, le metemos rock, le metemos rap, le metemos metal, le metemos de todo lo que podemos o queremos o buenamente sabemos. Y por eso estos últimos son, yo creo, mucho más elaborados que el primero. Sí, sí, sí, se va notando que la tendencia a mayor elaboración, que no sé si vosotros mismos en algún momento decís, porque queda claro que no queréis dejar de ser punk, aunque metéis un poquito de todo, pero vamos a decir que la base es el punk. ¿Hay algún límite, no? En algún momento decir, oye, que aquí ya nos vamos demasiado. No sé si habrá límite, de momento estamos a gusto, pero sí que hemos hablado, que hemos comentado entre nosotros que vamos a intentar hacer algún temilla más como los del primer disco, de estos cortos, crudos y ácidos, porque si igual nos enredamos y empiezan a salir de estos muy largos, y no quiero pensar que se pierde la esencia, la verdad que no lo pienso en ningún momento, pero me gustaría pues conservar cosas del primer disco o de las cosas que nos llevaron hasta lo que es el día de hoy. No sé si me explico, soy malísimo en este asunto, macho. No, lo has dejado perfectamente claro. O sea, vosotros sí que queremos evolucionar, hacer más, hacer cosas nuevas, porque yo, mira, a mí me pasa mucho con los grupos, seguro que alguno que haga esto igual, los grupos que me han gustado toda la vida, luego siempre les echaba en cara, digo, porque estos tíos con lo guay que hacían esto antaño, ahora han hecho una cosa nueva, y ahora que yo lo hago, lo entiendo. Pues que querían hacer algo nuevo, porque ya se aburrieron de hacer lo viejo y se cansaron, y los entiendo, ¿sabes? Y yo entonces, me mola un montón lo que hacíamos, pero me gusta muchísimo crear cosas nuevas y probar si gustan o no, por supuesto, pero queremos probar cosas nuevas, seguir evolucionando, desarrollando todo lo posible e intentar al menos no perder el punto de referencia del punk del primer disco. Sí, de eso se trata. Date cuenta que también entre los temas nuevos está el cartel de los helados, 45 segundos, y hasta tienes que decirle a la gente lo que dice la letra porque no la entienden, ¿no? Sí, eso nos pasa muchísimo. Cuando sacamos en el aire a un hombre bueno, la del Opel K de 1800, no me pasó lo mismo, que yo no me entero de nada de lo que dices, tal. Y entonces, sí, hay canciones súper rápidas, que si lo haces a una velocidad normal, sí, o como todo el mundo, ¿no? Estrofa, estribillo. Solo de guitarra, estribillo, pues te metes en la duración canónica de una canción de estas. Pero, ¿qué es paja, tío? No, lo de hacer 40 estribillos, no sé, no lo entendemos. Entonces, toma, estribillo, y tu estrofa, pa' casa. Se acabó, ya se punto. Bueno, y el poner esa etiqueta de punk fandango, que nos has explicado un poquito por dónde va, ¿no? Porque hay algo más, porque hay una mezcla de otros estilos. Está muy bien porque realmente viene a decir que no estamos ante un más de lo mismo, lo cual cuesta mucho. No siempre hay una referencia. Yo, por ejemplo, os escucho a vosotros y enseguida, ya sabes cómo somos la gente que nos dedicamos a esto de, entre comillas, prensa musical. ¿A qué te recuerda? Sí. Prensa musical. Siempre estamos comparando. Joder, me recuerda tal. Pues claro, el Endacaris muerto se me puede venir a la cabeza y tal. Pero sí que es verdad que tenéis esa frescura, ¿no? Poner un sello también un poco, o crear una etiqueta propia, vamos a decir, también va un poco en búsqueda de decir, oye, que somos un grupo nuevo, pero vas a encontrar algo fresco. Yo siempre he dicho, desde el principio de los tiempos, que a día de hoy ya nadie inventa nada. Hasta la música está toda inventada, incluida la que hacemos nosotros. Nosotros hacemos lo que, pues, yo creo, lo que todo el mundo hace, de lo que se ha nutrido toda la vida, de lo que has escuchado. ¿Sabes? Yo llevo toda la vida con el rap de los 90, sobre todo el de Zaragoza, que es el que más me gustaba. Uh-huh. Adrián el batería es el más punky de todos. El Richard es, vive donde tú quieras, pero mama de cualquier estilo musical, del pop, del rock, de todos. Entre todos nos hemos juntado y hemos hecho esto. A mí la vida me pide hacerlo divertido, pero me pide dar voces y me pide pues ponerme violento si es necesario, que muchas veces lo es, y decir cuatro cosas. Y bañarlas en sentido del humor, pero ponerse ácido y decir cuatro cosillas. Uh-huh. Entonces yo creo que esto lo hace muchísima gente, sin duda. Uh-huh. Pero se puede hacer divertido lo que tú dices, y yo qué sé, te puede recordar a Lendakaris, o también nos han comparado con Siniestro Total. Uh-huh. A nosotros es un orgullo, pues, macho, sí, que sí. Nos comparen con las leyendas, ¿sabes? O sea que, no sé, cogemos acidez, la vestimos de con sentido del humor, Richard le mete el toque de calidad musical, la gente contenta y yo también. Sí, y a veces cuidado con las letras vuestras, porque es verdad que nos reímos mucho, que parece que suenan, sí, muy, que suenan muy ligeras, pero luego te pones a masticarlas y dices, bueno, es una letra muy ligera, pero tiene una crítica de la leche, ¿no? O sea, es decir, que cuidado, que a veces incluso no te das ni cuenta y es casi masticando un poquito después los mensajes y de, joder, así con las risas que me he echado, pero la leña que le han metido a quien sea, ¿no? Ahí está el plan, ahí es donde yo creo que reside el punk, ¿no? De meter un poco de crítica, alguien que la esté escuchando, pues jiji, jaja, juju, cuando para la canción y tienen dos segundos para reposar, dice, oye, pues me he divertido, lo que dices tú, me he divertido, pero oye, yo creo que el paisano este cuando habla me quería contar algo más de lo que yo he creído entender, y con su reescucha o si va a vernos en directo, pues saca un mensaje, o cuando se vuelve para casa y se mete en la cama y le sigue dando vueltas, pues yo creo que es lo que yo intento, ¿no? Como dice un amigo mío, yo confío en la subjetividad de la gente. Y creo que cuando llegue a casa, lo que me gustaría es que, aparte de las risas, se lleve algo más. Algo más. Uh-huh. Eso ya es cosa suya, pero me gustaría que se llevara algo más que diversión. Uh-huh. ¿Y cómo surge el tener un disco de grandes éxitos, ¿no? O razonables éxitos en este caso, teniendo tan solo dos discos, ¿no? En la calle? Porque date cuenta que a veces parece que hablamos de Catalina Grande, Piñón Pequeño, como que fuerais un grupo que lleváis más tiempo. Me has hablado ya de evolucionar, ¿no? De no repetirse, de evolucionar. Ya tenéis un disco de grandes éxitos. Joder, cualquiera diría que lleváis 20 años en esto, ¿no? Con dos discos y ya un grandes éxitos. Sí, pues lo hablábamos con nuestro manager y demás, y decía, joder, se acercaba la fecha de diciembre, y que estaba guapísimo que el 28 de diciembre, siendo Los Inocentes, anunciamos un disco y que encima ha sido un grandes éxitos, dice, esta banda se lo puede permitir hacer una coña de estas, tal, una banda sería igual, ¿no? Sí, pero tú te sacas un gran éxito y la gente dice, pero qué flipado son. Y no sé, era pues lo que, como te decía, la intención era sacar canciones nuevas para los antiguos seguidores y las viejas poder exprimirlas más, ahora que salimos de León, ¿sabes? Ahora que empezamos a salir realmente de aquí, de nuestra tierra, y empezar a tocar mucho por ahí, pues en los dos primeros discos están sin explotar nada. Entonces, dijimos, antes de ponernos a hacer uno nuevo, vamos a salir ahí a defender los viejos, y cuando haya más calma, volver a la escritura. Que no es que la hayamos dejado, sabe Dios que no, yo sigo escribiendo todo lo que puedo y más. Pero dije, ahora vamos a defender esto, por ahí, por el mundo adelante, y cuando haya un rato, volvemos a por un tercer disco real. ¿No? Este es Razonables Éxitos, lo consideramos un EP magnificado. Eso es, porque nadie puede decir que vivís de las rentas, ¿eh? Porque temas nuevos no, hay. Sí, hombre. ¿Hay metimos cuatro temillas y luego tres revisiones de antiguos, que están muy guays también, me gustan mucho. Eso es, los temas nuevos, además que, por ejemplo, el que hemos pinchado, nos llama Ancio Ortega, cuenta con la colaboración de Paloma Gómez, Fran Perea está en Pudrirme en la ITV, uh-huh. que ya lo pusimos sí. en otros programas. Háblanos un poco de cómo suena, cómo surge, ¿no? El contar sí. con ciertas colaboraciones tan especiales, ¿no? En estos temas. Pues mira, lo que te digo, a nosotros nos gusta ver la cara de la gente cuando queda descolocada. Entonces todo el mundo estaba esperando, pues, una colaboración punky, un Lendakaris muertos, algo con Catalina, algo del estilo. Y cuando, pensando en esto, dije, bueno, mira, que es una colaboración con alguien que no se espera aquí nadie en el mundo. Y teníamos ya previamente contacto con Fran, porque es de, o su familia es de por aquí, de León, cerca, y habíamos hablado con él, estuvo de público en nuestro concierto, y sin más se lo sugerí por Instagram. Dice, oye, Fran, ¿no te molaría hacer un tema con nosotros? Contesta a los 20 segundos, que por supuesto que le encantaría, tal cual. Y nada, cuando teníamos unas canciones hechas, evaluamos y dijimos, esta yo creo que a Fran le queda guay, nos sacamos de mucho de su sitio, pero luego pues tendrá que blasfemar un poco en los estribillos y a ver qué opina de eso. Y nada, el tío un sol de paisano, se grabó el tema, quedó como la seda, luego la gente flipaba cuando lo sacamos, y yo creo que es un temazo. Y lo de Paloma, nada, Paloma no sé si la conoces o su grupo The Springer, uh-huh. que es una banda de death metal, y lo mismo, la gente sabía, o los que sabían que Paloma estaba en el proyecto, pues esperaban guturales por todos lados. Y la sacamos de su sitio y se puso a cantar como normal y ha quedado un temazo que yo creo que de los cuatro nuevos que hemos sacado, no sé si será el que más gusta entre la gente, yo creo que sí quizá, y en directo eso va a ser una triunfada. Sí. Y Paloma, pues eso, espero poder tenerla en directo en algún que otro conciertillo y va a molar un montón, va a molar. Y también hay colaboraciones en dos de los temas que habéis grabado. Sí, señor. Tenemos a Jabón de Lagarto, que era una canción que estaba en el segundo disco. Uh-huh. Siempre me quedé yo con las ganas, ya te digo, a mí me encanta el rap. Entonces me quedaba con ganas de unos scratches. Dije, joder, esta canción no está acabada. Aunque esté ya ahí, no está acabada. Dije, para que estar acabada, tendría que tener unos scratches al final. Y DJ Lace es un DJ de aquí de León también. Nos gusta contar con la gente de aquí de la zona. Lo vemos más familiar. Uh-huh. Y se lo sugerí lo mismo. Dije, oye, Lace, tío, si me metieras aquí unos scratches, además, a petición. Dije, si me metieras frases de solo los solos, violadores del verso, tal, las bandas que me molan, y vamos, el tío un sol, y me lo hizo en un momento, un profesional, y ahora sí, la doy por acabada. Y no sé cuál me queda más de colaboración, Diana. Eso es Diana Majo, en los de la Capi. Que es un... Diana Majo es la hermana de Richard, sí. Y canta que da miedo. Diana es un monstruo vocal. Uh-huh. Y hicimos esta canción en acústico, y uniendo las voces de los tres salían unas armonías chulísimas y dijimos, la vamos a grabar esto y yo qué sé, por lo menos que conste. A mí me mola un montón cómo quedó esa versión y Diana, vamos, pero que se sale, es una barbaridad de paisana. Los de la Capi, que no sé si puede ser vuestro tema más emblemático o porque, sí, ¿verdad? Pero tiene que costar mucho cuando dices, vamos a hacer o elegir las mejores canciones de los dos discos y a pesar de que son solo dos discos. Sí. Tiene que dar pena los que dejáis fuera, ¿no? O no sé si ha sido... Yo no sé estas cosas, pero... por ejemplo, Cáncer a Granel, del primer disco, a mí es de mis favoritas, ¿eh? Uh-huh. Y sin embargo no es de la gente. No lo es de la gente. A mí es un temazo que me encanta. Entonces me duele ahí un poco en el corazoncillo que no esté... Que no esté ahí dentro, pero me gusta mucho Cáncer a Granel. A veces también se lo preguntan a las bandas, que hay muchas veces que no coincide lo que tú piensas sí. que va a ser una canción con lo que luego es, ¿no? A vosotros os pasa muy a menudo, porque encima, fíjate, precisamente sois precisamente en un grupo que hace temas muy de humor, claro, igual se nota hasta más que en otras bandas. Quiero decir que hay grupos que igual hacen música muy seria y luego resulta que hacen una canción de cachondeo, un poquito más desinhibida, vamos a decir, y resulta que es la que triunfa y dicen, joder, vaya putada, que esta es la que le gusta a la gente y nosotros nos estamos comiendo el tarro haciendo aquí un montón de filigranas, de no sé qué, elaboración, y luego resulta que vamos a hacer una canción pues más en un sentido desinhibido y es la que triunfa. Claro, vosotros, hay crítica como hemos dicho, por supuesto sí. que hay elaboración, pero es que sí. todos los temas al final tienen su cachondeo, claro. Sí, sí, hay algunos, pues lo que dices tú, muy, muy, muy, muy ligeros, no sé, ¿qué podría decir tanto? Pero es que, mira, te iba a decir el cartel de los helados, pero el cartel de los helados también es cuando hay un par de, de briconsejos en el fondo. Entonces, no sé cómo decirte. Sí que las escribo yo todas. Y ya te digo que a mí no me sale escribir de otra manera si no es, si no es con humor. Uh-huh. Entonces, cuando estoy escribiendo, pues busco una rima guay, alguna comparación chula, metáforas por aquí y por allá. Pero intento de vez en cuando volver hacia atrás en la frase y decir, a ver si sustituyo esta palabra por otra, como ejemplo, proletario, y que quede ahí un pozo social de alguna manera y que se venga de dónde somos, quiénes somos, que el que lo escuche se dé cuenta quién es, no sé, pero que sin perder la risa. Y al final te escuchas en el cartel de los helados, estás pensando en un micopete, pero te acuerdas de, pues eso, yo valía 250 pesetas y ya no me lo podía permitir, y mi padre hacía lo que podía para pagármelo, y te acuerdas de la clase obrera, macho. ¿Cómo te surge un poco la inspiración? ¿Es un poco en el día a día, de forma instantánea, en un momento dado estás, pues eso, vas por la calle, ves algo y ahí dices, hostia, me se me ha venido una idea a la cabeza, o tienes que estar, como dice alguna gente, ¿no? Está viendo los informativos y es ahí donde surge un poquito lo que quieren contarnos. En tu caso, ¿cuál dirías que es la fuente de, cuáles son las fuentes de inspiración? Pues como te decía antes, lo mismo, nadie inventa nada, y yo pues en lo del día a día, ¿sabes? Lo que pasa que intento que las cosas que me inspiran, esto ya, vamos, es cosa, un intento mío, y ya no es, se vuelve trabajo, sí, porque si intento inspirarme, entonces ya no es inspiración, intento trabajar, supongo. Mm. Pero intento que aquello que me inspira no esté muy sobao, ¿sabes? Que no esté muy visto, que no esté muy... De ahí me saco el cartel de los helados, o el Opel Cade, o el no sé qué. Pero no sé cómo decirte, sobre todo si veo una frase muy chula, que digo, de esta frase me hago un estribillo, y del estribillo ya de las estrofas, ¿sabes? Pero primero tengo que ver que haya una frase que me pueda respaldar. Es que sé que, como tengo el móvil ahora en la oreja, no quiero mirar las notas, pero sé que he apuntado alguna tontería hoy muy grave, y digo, esto me da para hacer algo. Entonces, de momento la apunto, para otro rato que tenga ahí libre, miro las notas y digo, esta está guay. Y voy caminando mientras voy pensando en ella, y a ver lo que la inspiro. A veces da para una canción, otras no, se queda en el tintero. Son buenos tiempos, ¿no? Estos tiempos tan locos que tenemos para que surjan ideas para un grupo como Catalina Grande Piñón Pequeño, ¿verdad? O sea, tienen que ser tiempos para vosotros, dentro de lo... Son tragicómicos, yo lo digo en algunas ocasiones, ¿no? Y precisamente para una banda como vosotros, casi que igual estáis en un momento uno, en el que... Si uno necesita así noticias de burla casi, de burla de alguien que se está burlando de ti, es poner la tele y las estás viendo todas, macho. Uh-huh. De verdad, y mira que ahora intento ver menos la tele, sobre todo informativos y demás, pero luego no sé quién fue el que dijo que si no ves... ¿Cómo era esto? Si no ves el telediario, estás desinformado. Pero si lo ves, estás mal informado. Entonces ya no sabes qué hacer, tío. Y a mí yo me vuelvo loco, pero necesito saber un poco cómo está... Mira, lo de los pellets, esto de los pellets de plástico que hay por ahí. Mm. Yo no sabía nada de nada hasta antes de ayer, creo que fue, que abrí el diario.es y dije, ¿qué está pasando? Y entonces ya me vi obligado. Vamos a nadar más en mierda aún, y yo no lo sé. Mm. Y me obligo a mirarlo un poco eso... Me enveneno, y entonces no sé si las letras que salen de esos envenenamientos son lo suficientemente divertidas como a mí me gustaría que fuesen, y tienes que volver a tirar el lápiz para atrás. Sí, claro, porque a veces hay que tener un equilibrio entre el humor, pero no dejarse llevar por la rabia, porque claro, dicen que cuando el humor se hace con rabia, ¿no?, de verdad, ¿no?, como que no resulta, ¿no? Y claro, mantener ese equilibrio de decir, hay algo que me afecta, que me importa, quiero criticarlo, pero siempre sin perder... la perspectiva, ¿no?, de que al final todo hay que tomárselo con cierto humor, porque si no estamos acabados. Correcto. Yo quiero envenenarme, lo veo legítimo que pueda hacerlo, pero quiero que después de dar 15 voces respirar y decir, bueno, y ahora vamos a tomar algo mientras brindamos aquí todos los presentes, ¿sabes? No, algo así, no te sé decir. Sí que te envenenas porque está para envenenar. Con los partidillos políticos estos verdes nuevos desde hace poco, que cada vez que abren la boca es que es para que suba el pan 1000 duros, que no sé qué intenta aquí esta gente, no sé casi cómo hacer mofa de ellos, porque lo son ellos mismos, y voy, es que no sé. Son suficiente caricatura ya de por sí, ¿no? De verdad, que hay veces que no me creo lo que está pasando, porque No me lo creo. Vivir para ver, en fin. Sí, el tirón. Bueno, oye, el título de Razonables Éxitos, sí. Sois modestos, ¿eh? O sea... Sí, sin duda, hombre. Modestos y realistas. Porque dijimos, vamos, chavales, esto lo consideramos un éxito. Bueno, entonces bueno no es ni sí ni no, un éxito razonable, pues para adelante. Bueno, ya llegarán los grandes éxitos, ¿no? En el futuro. O no, ya sabes cómo es esto, el negocio del ocio, igual se acaba pasado mañana. De momento. Bueno, y con el ritmo que lleváis ya hasta pensar en un directo, quién sabe, ¿no? Tenéis ya grandes un trabajo de éxitos, ¿no? Y ya lo siguiente toca un directo, además es una banda que tenéis un directo potente. Habrá que hacer DVD con coristas y todo eso. Porque vosotros para un DVD, por lo que me has contado, daríais juego. Yo creo que sí. Si no, no sé si esto no suena humilde, pero yo creo que sí. No sé, por la crítica de la gente que ha ido a vernos, que sobre todo esto es muy visual, yo creo que sí saldría una cosa muy chula, no lo sé, andar y ver. Igual nos lo proponemos más adelante, cuando tengamos algún festival así poderoso, que eso siempre queda luce. No sé, se puede plantear, lo veremos. Porque de momento la idea es seguir componiendo temas para lo que ya podría ser un siguiente disco, vamos a decir ya, un larga duración. El tercer disco, decirlo que estás autorizado. Sí. El tercer disco completo, vamos a decir, con nuevos temas. Está trabajando en esa dirección. Sí, ya, ¿no? Sí. Yo, vamos, ya te digo que yo no paro. Y Richard hace dos días me escribió, dijo, oye, ¿quieres que quedemos tú y yo para hacer cosas nuevas antes de ir a tocar? Digo, no, hombre, digo, vamos a tocar, vamos a ir haciendo esto, vamos a ir ahora sentando las bases de lo que va a ser la gira de todo el año, para volver otra vez a coger forma y resistencia, y cuando volvamos a tener ciertos periodos libres, pues quedamos y vamos probando cosas nuevas. Pero yo sigo escribiendo, y creo que tengo por ahí otros 8 o 9 temas nuevos hechos, pero me gustaría, pues eso, también hemos acostumbrado a la gente que sacamos muchas canciones, como son cortas, pues creo que estoy en la obligación de que sean muchas. Entonces a ver si puedo hacerme 15, parece una burrada, pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, pero no sé, si se digieren rápido y en media hora, vamos a decir, tienes media hora intenso un fandango, pues fíjate. O sea, ¿en qué canciones que duran 20 segundos, pero que llevan un huevo de curro, te lo juro? No, te creemos, ¿eh? Te creemos, porque además tiene mucho ingenio todo esto, vamos, y me parece, pues, ya digo, es una banda, Catarina Grande de Piñón Pequeño, pues que recomendamos este próximo día 20, por el lugar en el que nos encontramos, recomendamos la cita de Bilbao, de la Sala Nave 9, pero insisto en que tenéis una gira más extensa, a la que seguro que se van a ir incorporando nuevas fechas, así que ya recomendamos a la gente, pues, que eche un vistazo a otros lugares, pero como estamos en Vizcaya, pues bueno, como digo, aquí en Bilbao, en la Nave 9, este próximo sábado, día 20 de enero. Por mi parte, David, pues creo que hay poco más que añadir. No sé si crees que me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir para terminar, y si te parece, ponemos un tema que tú me digas de este Razonables Éxitos. Vale, pues mira, lo primero que vamos con todo el amor del mundo a Bilbao a tocar, decir a la gente si se están planteando ir, que creo que está el 90% ya del aforo vendido, o sea que pues que espabilen la manta si no quieren quedar fuera, y que sí, que pues creo que hoy subiremos alguna fotilla con incorporaciones a la gira de este año, que ya se nos permite anunciar. A ti, pedirte perdón si no me he expresado bien, porque a veces soy como un burro, y estoy al otro lado de la puerta oyendo a los gatos hacer daño, y tengo que dañar ahora mismo a ver qué estás haciendo. Yo tengo dos gatas, ya sé lo que es eso. Yo también. Estoy hablando contigo y oyendo golpes y me estoy poniendo malo. Tengo dos gatas y ya sé lo que es que bueno. Me descentran estas bichas. Ahora mismo voy a darles con el palo, a ver lo que pasa ahí. Eso es que te quieren mucho, que a mí también me ocurre, que me voy a una habitación, me cierro para hacer cosas y están correcto, ahí. Las estoy oyendo aquí arañar. Eso es buena señal, pues te dejamos que te encargues también de ellas, por supuesto, y lo dicho, dime un tema, si te parece, del disco. Pues si no has puesto... ¿O Amancio Ortega la has puesto? La hemos puesto para empezar la entrevista. Pues la de Opel Cade, que hemos hecho una versión rock and roll muy chula, yo creo. Venga, una de las... música ligera. Una, ¿vale?, de las revisadas, apenas un minutito de tema, así que no lo vamos a cortar para nada, vamos a escucharlo entero. Y, vale, y lo dicho, a ver si... no he descartado todavía, pasar este sábado por la Nave 9, solamente que tengo que... Bueno, que hay muchas opciones y a veces... Si vas, lo pasarás bien, yo es todo lo que te puedo decir. No me cabe duda, pero como ya está, bueno, público no nos va a faltar, pues bueno, pues que la gente que esté por ahí, que lo pase muy bien. Y lo dicho, nosotros recomendamos a una banda como es Catarina Grande, Piñón Pequeño. Venga, escuchamos este Opel Cadet y lo dicho, hasta otra, David. Venga, muchísimas gracias, chao, hasta luego. 115 caballos, 1008 de inyección, 8 litros de media, me cago en ningún dios. El techo con chinchetas se cayó por el sol, cubre cáncer de chama, veneno en el motor. Yo tenía un Opel Kadett, yo tenía un Opel Kadett, y en él se fue mi corazón. Aletas oxidadas, picao el radiador, en asiento trasero se folla como dios. Llevo el escape libre sin catalizador, duerme en la puta calle, arranca del tirón. Yo tenía un Opel Kadett. soy especial. Sin duda un ser latán sin más. Ha sido demasiado cruel. Mi cuerpo esta noche no va a saber. Ahora sí que me voy. Espera, sin decir adiós. Y el destino miraba burlón. Sus marionetas éramos los dos. Él reía y era quien se iba a divertir. Y llorar era nuestro final, el peor final. Esta ecléctica maravilla musical, porque la verdad que suena bien, o sea, la mezcla de estilos que hay es muy rock and rollero, hard rockero en muchas ocasiones, pero tiene muchos matices. Se llama Luna de Sangre y estamos hablando del proyecto del músico valenciano José Ruiz, acompañado por otra serie de músicos como Picato Bolo a la batería, Jordi Vocal como cantante, Noelia Gala como cantante solista femenina, Jorge Chamaque en los pianos, Julio Pérez en la guitarra y Marcos Tarina al bajo. Además colaboran artistas como Alfonso Samos, de Val, Luis Cruz, también de Topo y de Luis Cruz y la Furgobano, o Sergio Lira Morten. La verdad que un disco, vamos, se exprime al máximo lo que dura un CD, dura 70 y prácticamente los 74 minutos, y tiene 14 cortes. De lo más diversos en esta ópera rock, porque es una ópera rock, es así como lo han llamado el disco homónimo, Luna de Sangre, pero ya digo que es una especie de ópera rock, pues muy trabajada. La verdad, la que nos ha presentado Luna de Sangre, como digo, proyecto del músico valenciano José Ruiz. Y seguimos con lo nuevo de Afonic, este single, adelanto de su próximo disco Crema, que lleva por título Melodía Antifascista. Escuchamos a Afonic. Nuevo tema de lo que será el próximo disco de Afonic, a la venta el 9 de febrero. Crema llevará por título. Y deciros que la banda tiene fecha en Bilbao ya confirmada para el día 5 de abril en ese Crema Tour 2024. En Bilbao estarán en la sala Stage Live, 5 de abril. Recordemos Afonic en directo en la capital vizcaína. Seguimos con novedades, lo nuevo de los Legazpierras Anker, banda formada en 2019, joven grupo, pues aquí del País Vasco, guipuzcoanos concretamente, que debutaron con Gizagaitza en el año 2021 y que ahora pues vuelven a atizar con un nuevo lanzamiento de heavy metal duro, contundente, de título Lurperatutako Istorioak. Ese es el título de lo nuevo de Anker, que ya te podemos presentar concretamente con este Garrasia que empiezas a escuchar. Sigue habiendo savia nueva en el heavy metal de Euskaldun, con gente como Anker, Lurperatutako Istorioak, segundo disco de la banda guipuzcoana. Y bueno, siguiendo por tierras vascas, en este caso pisando suelo vizcaíno, vamos a rescatar lo que fue el debut discográfico de Feroz, en banda que nos presentaba Lost Fate en el año 2015, luego editarían Blasphemer en el año 2019, pero nos vamos a quedar con este debut, esta larga duración de una banda que ha estado un tiempo ahora pues de silencio, y que ese silencio se va a romper este próximo viernes en la Sala Group de Portugalete, porque estarán actuando en vivo en una nueva live session, además acompañados por Depths of Estigia y por Ostetra, y bueno, pues concierto que recomendamos, porque además este 19 de enero, en ese reencuentro con Feroz, va a haber sorpresas. No quiero anticipar más, sé algunas cosillas, pero como tampoco sé lo que ellos han hecho oficial y lo que no, no quiero meter la pata. Solo sé que si todo va bien pasaremos el viernes por la Group de Portugalete para reencontrarnos con una banda que nos encanta, y ahí queda para la posteridad en discos tan fantásticos como este Lost Faith, del cual volvemos a recordar el tema que le daba título. Lost Faith, Feroz, en directo este próximo viernes, día 19 de enero, en la Group de Portugalete. Bueno, me está diciendo ya el lector, fíjate que yo iba bien el programa, pero siempre tiene que haber algún desliz de este tipo para que sepamos que estamos en directo y que estamos en la mirada negra. Y como me está haciendo unos saltos ya molestos, pues voy a volverlo a poner los paters del principio una vez más, y mil veces y las veces que haga falta os pediré disculpas. Hacemos el programa con los medios que tenemos y de los que disponemos de la mejor manera que podemos, y en ocasiones pues no nos queda otra que ir sobre la marcha solventando problemas de este tipo. Volvemos a retomar este Lost Faith de Feroz, recuerda, viernes 19 en la Cruz de Portugalete en vivo. Yeah. tremenda banda con músicos que procedían de otras formaciones, pues como Gastón de Estampida, Fiti estaba en la voz, pues procedente de una banda como Black Eyes, gente con experiencia. Ahora mismo está, por ejemplo, gente como Lloris, que también está compaginando Feroz con otras bandas como Sonámbula. Bueno, pues un auténtico grupazo con el que nos reencontraremos este próximo viernes, día 19, en la Gruz de Portugalete, mismo lugar que probablemente pisemos, ya habéis visto que coincide con el concierto de Catarina Grande, Piñón Pequeño, pues probablemente también pisemos esa misma sala con Stormhaven, Ancient Settlers y Perpetual, que estarán actuando el 20 de enero en esa sala Group. Concierto pues de metal extremo melódico con muchísimos matices, absolutamente brutales las tres bandas. Y vamos a escuchar de este Transition, porque bueno, tiene un nuevo single, no sé si reservármelo para luego, me lo voy a pensar, porque igual también merece la pena que suene, lo que va a ser el próximo disco de Ancient Settlers, ¿no? Que va a ser Tales from the Earth y que va a ser en formato acústico, un poco rescatando sonidos de la naturaleza y bueno, pues un disco que promete ser muy especial y que próximamente se editará en muy breve espacio de tiempo, aunque hay un single ya por ahí, pero como completo, solamente lo último que tenemos es este Transition, pues me voy a quedar con uno de esos temas de Transition de esta banda afincada en Euskadi, pero bueno, con miembros procedentes de Venezuela y que ha rehecho un poco también la formación. Pues bueno, para hacer lo que vais a comprobar en temas como este, A New World Order, donde encontramos la colaboración de Daray Tarda de Rise to Fall. Estarán Ancient Settlers en la Gruta de Portugalete este próximo sábado, como digo, en ese concierto que te recomendamos. Pues eso, no te lo pierdas, con Stormhaven y con Perpetual. We'll be right back. Ahí está ese Transition, que precisamente habla de esa época de transición que ha vivido la banda, donde pues bueno, ha prescindido de Anthony Hamalainen, ex de Night Rage, y con el cual registraron lo que fue Our Last Eclipse, su trabajo de debut, su primer LP, y luego pues ha habido alguna obra en vivo, LP este de Transition, que contiene cuatro temas, entre ellos este con la colaboración de Dalai Tarda, y otras colaboraciones también dentro del disco, como la de Pincho Guayata también, al cual encontramos Empire of the Seas, ¿no? Al cual encontramos también dentro de este trabajo discográfico. Pero aparte es que la banda ha seguido en esta carrera intensa desde su formación en el año 2020, trabajando en nuevas cosas, y ya tenemos un adelanto de lo que va a ser su próximo trabajo discográfico, que como digo, se anuncia en formato acústico y llevará por título Tales from the Earth. Concretamente, podemos anticipar este tema que vamos a compartir contigo. Ya que estamos con Ancient Settlers, pues vamos a seguir con ellos. Y recordad que podéis ver en directo el próximo día 20 de enero, el próximo sábado, en la Grut de Portugalete, junto a Stormhaven y Perpetual. Y bueno, pues vamos a pinchar el adelanto que tenemos de este nuevo disco, que se editará pues oficialmente, creo que es en unos días. No sé si es a finales de este mes. O pasado mañana, aquí veo la fecha de edición, 19 de enero, pero bueno, no tenemos más que un single, más que este de Pilgrim's Memories, que será con el que se abra la obra, y como digo, de un nuevo disco de Ancient Settlers, más encaminado a unas tesituras más relajadas aparentemente. Pues trabajo que nos dice que viene además, vendrá acompañado con sonidos de la naturaleza, y habrá temas en inglés, en euskera y quechua, con letras que se convierten, según nos dicen, en un viaje filosófico sobre el destino de nuestra civilización. The Pilgrim's Memories es el primer single de este nuevo trabajo de Ancient Settlers, que estarán en la Grup con la banda que vais a escuchar a continuación. Una banda procedente de Toulouse, de Francia, absolutamente tremenda dentro de los sonidos del death metal de tinte progresivo, con cuatro discos a sus espaldas, el último de ellos este Blind Sight, donde se encuentran auténticas bestialidades sonoras como la que vais a escuchar, Fracture, que compartimos contigo, y te recomendamos el concierto. Fíjate cómo suena esta banda, suena tremenda, siempre y cuando, claro, te gustan las tesituras más brutales, pero con una técnica y una elaboración espectacular. Son Stormhaven, llegan desde Francia y, como digo, su cuarta obra es esta, Blind Sight. Take Pues qué fantástica banda, ¿eh? Hemos apostado también por algo completamente diferente en el día de hoy, como es Catalina Grande Piñón Pequeño, que están tocando el mismo día. Yo ando entre los dos conciertos, a cual ir por estilo. Este es pues un poquito más afín a lo que puede ser el metal, que básicamente es lo que hacemos dentro de este programa, pero bueno, también tiene su punto Catalina Grande Piñón Pequeño. Bueno, lo voy a consultar con la almohada, a ver en qué sala acabo, si en la nave 9 o en la Gruz de Portugalete. Tú acabes donde acabes, pues si te gusta la música y puedes permitírtelo, no te quedes en casa, porque la música en directo pues es importante que sea apoyada. Vamos a ir despidiéndonos, porque aunque quedan pues algo más de 10 minutos para llegar a las 8 de la tarde, con el tema que vamos a pinchar nos vamos a llegar hasta esa hora, porque son 10 minutos que se encuentran dentro del nuevo trabajo de Yermo, en banda liderada por David Muñoz, teclista de Son of the Dying y también teclista integrante actualmente de una banda como Arwen, que ha puesto en circulación este homónimo disco de título Yermo, que se debe precisamente al tiempo libre que se tuvo durante la pandemia. La verdad que bueno, ha habido, dentro de lo malo siempre hay cosas buenas, y una ha sido esto, que durante ese tiempo pues ha habido artistas que se han dedicado a componer y a editar maravillosas obras, como es el caso de esta que vamos a presentarte. Como digo, David Muñoz es un fantástico músico, y en este caso pues nos ofrece una obra de Death Doom, bueno, pues bastante interesante, un disco sin ningún tipo de atadura entre el Black, el Death, el Doom, post-metal. Bueno, puedes encontrar absolutamente de todo. Decir que ha contado con las colaboraciones de los vocalistas Héctor de Villar, ex de José Andrea Rubios Nova Era, en uno de los temas, en Cuando Éramos Esclavos, y de Eduardo Guilló, de Son of the Dying y de Crusade of Bars, en uno de los temas también, en un Set Heart, que no sé si lo he pronunciado bien, pero se escribe así, no sé en qué idioma está, pero vaya, en uno de los temas del disco. El resto, vamos a decir que tanto voces como todos los instrumentos se ha hecho cargo el propio David Muñoz. Así que con este tema, que pertenece al homónimo Yermo, este El Peso del Sol, nos despedimos. Te recomiendo que repares en ello, qué cantidad de grupos hay. Me gustaría hacerle hueco con entrevistas, profundizar a muchos más, a ver si abarcamos un poquito más en próximos programas, porque bandas como por ejemplo esta, o bandas o proyectos como este de Yermo, pues le tengo echado el ojo, a ver si sacamos un hueco para ir profundizando en algunos discos un poquito más, sobre todo cuando entendemos que así lo merecen. Y para muestra, pues este tema que cierra hoy La Mirada Negra, Envuelta El Peso del Sol, en Yermo. Gracias por la escucha, hasta otra. Agur. Mi rostro es extraño para ti. Y tus ojos escudriñan el vacío. Ya los años no son más que un lienzo en blanco. Solo arrugas en tu cara. Nada más. Y no hay rastro del camino que has andado. Thank you. Os sigues escuchando La Mirada Negra y sí, nos habíamos despedido, pero os digo, si estáis todavía por ahí, que os podéis quedar un poquito más porque vamos a tener un extra enseguida. Mientras seguimos escuchando la música de Yermo, fantástico tema, sublime. Este es El Peso del Sol. Y vamos a retomar, ya un poquito fuera del horario, pero bueno, como nos podemos permitir esta libertad en este programa, pues vamos a retomar la música de Ancient Settlers. Hemos escuchado anteriormente a New World Order y también hemos presentado el single que tenemos del Tales from the Earth, que está, bueno, a puntito de editarse. Me comentaban fuera de antena que está apenas a unas horas, ¿no?, de editarse esta noche ese nuevo trabajo discográfico de la banda, que estará actuando, como hemos dicho, junto a Perpetual y Stonehaven este próximo 20 de enero en la Sala Groot de Portugalete. Y para mí es un auténtico placer pues poder charlar, aunque sea un poquito tarde, fuera de tiempo, porque bueno, así se han dado las cosas, no pasa absolutamente nada, pero el caso es que está aquí y es un placer charlar con su guitarrista, con Carlos. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos los oyentes de La Mirada Negra? Bueno, pues muchas gracias. Llegamos un poquito tarde, pero bueno, has entrado justo a tiempo. Salvado por la campana, nos quedamos un poquito más. Hablamos un poco de la banda, recomendamos, por supuesto, ese concierto y te agradecemos que nos atiendas y que hayas estado pendiente, porque entendemos, además, que todos tenemos, pues bueno, tenemos una vida, aparte al margen de la música. Gracias por estar aquí. Pasan cosas, que diría alguno. No te preocupes, todo perfecto. Bueno, pues charlamos con vosotros presentando lo que fue Our Last Eclipse, trabajo que se editó en el año 2022. En aquel momento hablábamos además de que teníais como vocalista al ex de Night Rage, Anthony Hamalainen, pero han pasado, bueno, ha habido una reestructuración en la banda. De hecho, luego os veíamos en directo y nos encontrábamos con la sorpresa de que nos presentabais a la que finalmente se queda como vocalista definitiva en el grupo, ¿no? Que es Argen. Argentina. Eso es. Sí, eso es. A ver, en aquel momento estábamos con Anthony, era bastante complicado mantener, por ejemplo, llevar la banda a los conciertos en vivo, porque él vivía en Estados Unidos, tenía que viajar hasta aquí. Y justo entre tantas cosas coincidimos con alguien en Madrid, en un ensayo. A ella le gustaba la banda. Llevaba muchos años cantando en grupos de death metal y a nosotros nos venía estupendamente porque en ese momento ya no tenía grupo, nos venía muy bien poder contar con ella y se ha animado y desde entonces ya son casi 2 años, digamos que desde finales del 22 comenzó a ensayar con nosotros y el año pasado ya giró ya todo el año con nosotros y este año ya pues ya disco nuevo, EP nuevo y todo lo demás. ¿Y cómo ha sido la adaptación de los viejos temas a esa nueva voz? Porque hay que decir que aunque estamos hablando de cambio de vocalista femenino a vocalista femenina, yo lo que aprecio en directo es que tenemos una vocalista más agresiva, ¿no?, que lo que era el anterior. O sea que... Sí. Ahora, por supuesto, nosotros no le hemos dado libertad a que ella interprete los temas en base a su registro, sin tener que seguir la línea, por supuesto, la línea rítmica y el tempo, pues tiene que ser algo similar, por cosas de estructura de los temas, pero en cuanto al tono que utiliza, al gutural que utiliza, que sea libre a utilizar su gutural, y que disfrute los temas con su estilo. Bueno, y prueba conseguida, y encima, pues bueno, lo habéis plasmado también en un EP, como es Transition, ¿no?, que el propio título del EP, como que deja bien a las claras lo que ha supuesto esta época, un poco de reestructurar la banda, contar con la nueva vocalista, ¿no? Yo creo que lo habéis dejado claro en el título, pero el caso es que será un... Hay otros que cuando están en transición como que se pierde un poco la calidad, o se hacen cosas un poco para probar, sin más, ¿no? Un poco hacia otros derroteros, pero hay que decir que los 4 temas que se encuentran en la obra son unos temazos de la leche. Joder, pues muchas gracias. Muchas gracias por decirnos eso, porque bueno, la verdad que la idea fue, bueno, que se va a quedar alguien en la banda, pues hay que hacer algo. Vamos a idear 4 temas, excepto un tema que se llama The Circle, que fue un tema que se quedó fuera de los Eclipses, los otros 3 temas. Fue sentarnos ahí una semana, vamos a hacer temas, a darle caña, y salieron esos temas. A decir que le dimos una vuelta, y los otros 3, pues bueno, se hicieron desde cero. Eso es, justamente por eso, porque... Bueno, y aparte también, no solo eso, sino que bueno, también... cambiábamos, el otro guitarra cambió, Agustín no estuvo en el disco anterior, era también nuevo integrante de la banda, entonces era un buen momento para hacer algo así, para hacer un EP, para dejar claro que bueno, que venía una transición en la banda. Una transición, pero con muy buenos resultados. Y aparte contando con unas colaboraciones de auténtico lujo. ¿Cómo van surgiendo? Sois una banda que yo no sé si al final os afincáis definitivamente en Euskadi, porque recuerdo cuando hablamos contigo que cada uno estáis en un punto diferente, ¿no? Originalmente el grupo nace aquí. Pero luego, por ejemplo, por cuestiones de trabajo, pues bueno, generalmente dos de la banda, o tres, a lo mejor estamos aquí una temporada, pero bueno, por ejemplo, hay uno que está ahora mismo en Alicante, otro está en Oporto, entonces, pues el mundo moderno, que te hace que de repente todo el mundo tenga que moverse de un sitio a otro. Y digo, lo que pasa que digo, si sobre todo os consideráis más afincados en Euskadi, porque claro, hay colaboraciones de músicos de aquí, como es el caso de Dalai Tarda, de Pincho Goyeta, sí, ¿no? O sea, gente de aquí, de Vizcaya, ¿no? Que igual tenéis, sí, ya como una afinidad con ellos, ¿no? Sí, porque son colegas, porque hemos compartido y porque probablemente es donde más solemos estar. Digamos que en la zona en Euskadi, pues un poco también en Navarra, un poco también en Cantabria, entonces bueno, pues es donde más nos solemos mover. Y bueno, por supuesto, ha crucido un par de veces a Madrid, o tres veces a Madrid, o tres veces a Barcelona, pero bueno, este es igual el sitio en el que más nos solemos mover y también donde más tenemos colegas por el día a día, colegas de la música, digamos. El tema... Y bueno, por supuesto que sí, con Dalai un lujo, porque somos todos muy seguidores de Radio Fútbol desde hace muchos años, y a Pincho, que le descubrimos aquí tocando en la Mogambo en Donosti, cuando tocaron con Empire of Disease hace igual, no sé, tres años o así. Y entonces somos muy colegas. Puede llamar la atención, ¿no?, que estamos presentando nueva vocalista, pero nos encontramos con un EP donde encontramos una colaboración prácticamente en cada tema de un vocalista, ¿no? Porque aparte de Dalai Tarda, Pincho Goyeta, también está Andrés Pestana, ¿no? Sí, eso es. Eso es. Sí, porque bueno, porque cada tema pedía una cosa, ¿no? En realidad fue lo de hacer algo donde cada tema pedía una cosa. Por supuesto, en el EP que va a salir ahora hemos hecho algo similar, porque son temas que estamos, porque digamos que hay un concepto en la música de la banda que intentamos reflejar con eso. Entonces, es un poco una pájara mental, pero bueno, ha salido por ahí el tiro. Refréscanos el concepto y esa pájara mental de la que nos hablas. Hombre, la banda tiene su o sea, ya desde el nombre ya parte de eso, ¿no? La banda intenta seguir un concepto un poco sobre ese viaje estelar en el que vamos viviendo los seres humanos. La nave, por supuesto, es el planeta Tierra. Nosotros somos todos esos viajeros que vamos en ella y poco a poco hemos ido consumiendo a la nave y probablemente en no mucho tiempo tendremos distintas salidas. Una puede ser el fin de todo, otra puede ser, por supuesto, movernos a otra nave, o otra puede ser, bueno, esto es un poco apocalíptico, pero es más o menos una perspectiva de lo que podría ocurrir en el camino en el que vamos. Bueno, hay que decir que el disco le ha quedado niquelado, ¿eh? Son cuatro temas, pero muy trabajados, con luego apoyo de teclados, sintetizadores. Quiero decir que os lo habéis currado también a la hora de que sea un tema con muchos detalles. Sí, yo creo que la música con detalle, el oyente la aprecia más. Nosotros somos primeramente fanáticos de la música, en este caso del metal, y nos gusta cuando, por ejemplo, un compositor intenta agregarle algo extra a cada canción, esos detalles que van apareciendo tras las escuchas, porque generalmente tú escuchas un tema y bueno, te quedas con una idea general, luego lo vuelves a escuchar y vas encontrando matices. Entonces yo creo que todo eso lo agradece también, por ejemplo, o yo como fanático de la música, lo agradezco, ¿no?, por ir encontrando como capas en la producción. Y eso es lo que te motiva luego, bueno, ay, que mira este detalle, joder, este arreglo aquí, pero guay, bueno, vamos a volver a escuchar. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que siempre la gente lo agradece, porque nosotros somos los primeros que lo agradecemos como fanáticos. ¿Os vais haciendo cada vez un poquito más elaborados o más detallistas? Yo creo que, hombre, igual es que va fortaleciendo el proceso de creación y composición de los temas, y yo creo que eso es lo que hace que vayas siempre teniendo la capacidad de ir un poquito más allá. Pero sí, igual sí nos volvemos un poco también un poquito más exigentes con nosotros mismos. Porque si no eres exigente tú contigo mismo, pues ¿quién lo va a hacer? Claro, exactamente. De todas formas, decimos esto, de que cada vez es un poquito más elaborado, más detallistas, teniendo en cuenta que el nuevo trabajo discográfico, ese Trails from the Earth, se anuncia como un disco, claro, yo solo he escuchado The Pilgrim's Memories, que es el single que tenéis hasta ahora, pero se anuncia como un disco acústico, que en principio sería más minimalista, ¿no? Sí, es completamente acústico. Esto sí también es una cuestión más un capricho. estábamos grabando el segundo disco, ya hemos terminado de grabar el segundo disco de larga duración, ya está mezclado y todo, y probablemente esté listo para el verano, ya en la calle. Uh-huh. En febrero, a lo largo del mes de febrero anunciaremos más detalles de ese disco, pero en el periodo, bueno, nos dio la curiosidad por experimentar un poco con los sonidos acústicos, porque siempre lo veníamos haciendo en el EP y en el disco, y dijimos, bueno, pues nada, hacemos un EP acústico, pero es un EP que aparte no solamente cuenta con temas con voz, también cuenta con temas instrumentales y hemos colaborado con dos personas. Uno es Ignacio Nabla, que es un locutor aquí en, uh-huh, en la zona de Guipúzcoa, que hace una narración que habla sobre la relación que existe o la simbiosis que existe entre el pueblo vasco, el mar Cantábrico, la montaña y cómo se ha desarrollado la historia de la vida en esta región. Y otra, que es una colaboración de Ángel Hammer, que es un locutor de una emisora de radio en Perú, es en quechua, uh-huh, y habla sobre la simbiosis de la población de la cordillera de los Andes con los recursos naturales que había en los Andes. Es un poco por ahí, hablando un poco de lo que... Y claro, cada una de las canciones, si más adelante puedes detallar las letras, hablo un poco de eso, de aquello que quedó de la tierra, o el recuerdo que quedó de la tierra, o lo que puede quedar de cada una de las culturas o civilizaciones que viven en el planeta. Entonces, no solamente el tema no era solamente hacerlo acústico, era utilizar elementos un poco más tradicionales de la música. Nos fuimos, por ejemplo, a un bosque, a grabar el sonido del bosque, a grabar el sonido de los animales, cosas de estas un poco más minimalistas, tú bien lo has definido. Sí, señor. Y bueno, primero un saludo para Ignacio Naola, al cual pues admiramos muchísimo, con Enrico Burdiña, la labor que ha hecho dentro de lo que es el metal aquí en Euskadi, a mí me parece, bueno, que ha hecho y que sigue haciendo, me parece absolutamente brutal. Encima, bueno, en euskera también el programa de Burdiñola, bueno, a mí me parece que es para quitarse el sombrero. Y hablando del disco, se han utilizado diferentes idiomas, que también es algo que me llama la atención: inglés, euskera, quechua, ¿no?, que me has dicho tú, por parte de, sí, del locutor que me comentabas, ¿no?, de Hellhammer. Sí. Un poquito experimentando también un poco en ese sentido. Sí, sí, porque, bueno, porque hay que, yo creo que lo que enriquece la vida es las distintas variantes culturales que tiene la humanidad. Entonces, era un poco darle también un poco de presencia a eso, ¿no?, a toda esa riqueza cultural, que, por ejemplo, pueden ser los idiomas, o que pueden ser, por ejemplo, los instrumentos musicales autóctonos de cada región. O sea, era un poco yendo por ahí. Luego me llama la atención, porque el disco no lo he escuchado, ¿no?, pero por lo que he ido buscando un poquito la información, que hay como dos versiones, ¿no? Está la versión con voz y la versión instrumental de los temas. Eso es. Sí, cada tema también tiene una versión instrumental, porque, bueno, nos gustaban como... Porque originalmente iba a ser un EP instrumental. Lo de las voces, instrumental con las narraciones estas que te digo. Y luego lo de las voces se fue dando poco a poco, pero claro, no sabíamos si nos iba a dar tiempo de tener las letras listas y que la gente grabara, así, de grabarlo todo. Porque estábamos grabando el otro disco y dijo... Bueno, por lo menos lo hacemos instrumental. Yo digo, pero esto se le pone en la voz. Bueno, vamos a intentar probar. Nos pusimos en ello y, bueno, al final dijimos, bueno, mira, esto no queda tan mal. Uh-huh. Y así salió. Lo que puede resultar es un periodo como un poquito muy especial para el grupo, ¿no? Porque decís que tenéis ya un próximo nuevo disco, pero es verdad que, claro, quedan estos lanzamientos que os tiene siempre en el candelero, ¿no? Pero, claro, que casi casi se van a solapar, porque si sacáis ahora este disco, Transition es también del 2023, en 6 meses llega nuevo trabajo discográfico. No sé si la idea es estar constantemente un poco en el candelero, dando noticias por parte de Ancient Shelders, o si podría ocurrir que igual estos discos queden pasen un poquito más desapercibidos, teniendo en cuenta que cuando venga ya un nuevo disco completo, ¿no?, un larga duración, igual deja un poquito atrás estos trabajos discográficos. ¿Cómo os lo estáis planteando? Lo que pasa es que son escalones. Uh-huh. Son escalones y bueno, para nosotros no van a quedar solapados personalmente como banda. Yo creo que han sido simplemente, cada uno ha sido un paso de la evolución de la banda. Entonces, no lo vemos, nosotros analizamos la línea temporal de cuántos meses son. Simplemente, bueno, vamos produciéndolo, los vamos sacando. Aún nos quedan algunos temas. También es cierto que nosotros, antes de comenzar con la banda, pues tenemos, yo con el batería, que tú con los que comenzamos con el proyecto, tenemos muchas ideas y hemos ido poco a poco administrando el flujo de ideas. Y quedan todavía algunas ahí guardadas en el cajón, pero yo creo que ya con el que sale a mitad de año vamos a parar un poquito, para que esto, digamos, para que se asiente un poco ahí el contenido musical y luego ya más adelante seguir. Eso sí, recordemos que aunque sois una banda relativamente nueva, porque os formáis en 2020, buena parte de lo que es la formación venís de tierras venezolanas, de una banda como Aborín, donde habéis coincidido. O sea, que os entendéis a la perfección. Vuestra vocalista, si no recuerdo más, también es venezolana. ¿Me equivoco? Sí, también, es. ¿No? O sea, que os habéis juntado, vamos a decir que sois una banda casi venezolana, pero estando aquí, ¿no? Y ya conociéndoos desde hace ya muchísimo tiempo, algo que entiendo que se nota en la química y en cómo surgen los temas a la hora de componer. Eso es. Sí, probablemente sea eso, ¿no? Y bueno, yo creo que también al principio, bueno, nosotros, la banda comenzó en 2020, pero el día de nacimiento, el día que digamos que encendimos el motor ese de redes sociales, música y todo, fue el 25 de enero del 2021. Uh-huh. Así que la banda tiene aproximadamente 3 años en que dio la cara al mundo. Los primeros 6 meses simplemente nos juntamos a hacer música y dijimos, lo sacamos. Venga, vamos a animarnos. Ni siquiera teníamos claro si queríamos o no sacar el primer tema. Pues, luego pues se fue dando todo. Y yo creo que también influye mucho la motivación, ¿no? Hemos tenido un pico de motivación y por eso también se ha venido dando todo este proceso creativo que se ha acelerado un poco y han salido un montón de temas. Y por suerte hemos conseguido a gente que se ha interesado en darle un espacio a esta música, ¿no? Pues por supuesto, aquí tenéis el vuestro, también la gente con la que habéis trabajado, que por cierto, decir que el EP Transition se grabó en 2 estudios diferentes, en el de Pedro J. Monge y el otro estaba en Donosti, no recuerdo el nombre del estudio ahora mismo. Eso es, sí, es nuestro home studio, prácticamente. Ah, o sea, ¿se han grabado diferentes partes o los temas se han grabado en diferentes sitios? Cada tema es de un... No, los temas se grabó todos aquí, excepto voces que se grabaron donde Pedro. Ah, vale, ese es el tema. Vale, pues bueno, pues sonar, la verdad que suena de maravilla. Bueno, Carlos, pues muchas gracias. Recomendamos a la música de Ancient Settlers. Recomendamos que pasen por la Gruz de Portugalete este próximo sábado, día 20, donde estaréis en una nueva live session junto a dos bandazas como Perpetual y Stormhaven. A Stormhaven les hemos pinchado también suenan brutales, como hemos podido apreciar. Sí, así que cita... Sinceramente, sí, que creo que el que le guste el metal progresivo tiene que ir a ver a esos chavales. Y el que le guste, por supuesto, el death metal de una vertiente más clásica, va a disfrutar con Perpetual como un crío con una gominola. Sí, señor. Pues a nosotros por ahí seguramente que nos pasaremos y vamos a cerrar la entrevista. Bueno, ¿quieres elegir tú? He puesto a New World Order con Dalai Tarda. Elige tú si quieres uno de los otros tres de Transition, porque también hemos pinchado el nuevo single. Es una pena que por poquitas horas no llegamos a presentar lo que es el nuevo EP, pero bueno, en un futuro, ya cuando haya un siguiente disco, te digo que las puertas las tienes abiertas para presentar aquí vuestra música si queréis, sí. Y hablaremos más en profundidad también. Eso, yo por mí encantado, siempre las puertas abiertas y como el que tengo aquí es de un momento entero, es Transition, pues si te parece elígeme uno de los otros pues tres, el que quieras. Yo creo que mi nombre es el cañero por excelencia, yo pondría ese. Perfecto, además está con Pincho, otro buen amigo nuestro de aquí del programa, así que perfecta eso elección. Es. Me alegro, hubiera elegido ese yo mismo también. Así que perfecto. Carlos, un abrazo y el sábado nos vemos en la Gru. Un abrazo a todos vosotros y bueno, nos vemos el sábado. Adiós.